sangre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Y sí, ¿llegaron pedaleando hoy? No, hoy vine modo... Ay, traicionera. No. Ay, ay, ay, ¿por qué? Pasé la lucha, vine modo... ¿Cómo se llamaba la doncella? No, la... Ay, la alcaldesa. Vine de modo alcaldesa, me trajeron un carruaje, así que... ¿En serio? Ay, vine motorizada, no transpiré, mirá que regia este pelo, mirá cómo vine. Mirá, es verdad, está más desenredado el pelo. Y vine temprano en auto. No sé cómo está Mary después de sostenerme casi una hora. Llegaste muy temprano. Está bien, dice que está sonriente, sonríe. Está pidiendo cambio, juez. En 15 falta estamos. Falta un rato todavía. Pero bueno, sí, llegué temprano. A mí se me salió la cadena viniendo. Ah, ¿de la cuál? ¿Cuál? Bueno, todas. Es que la mañana y la bici hacen sacar muchas cadenas. Sí, bueno, se me salió de la cadena, pero por suerte pude. Tienes las manos muy limpias. Porque acabo de lavármelas con mucho jabón, porque vine con las manos de la bici. Sí, tienen poca grasa, o sea que debe ser eso también, le debe faltar aceite a la cadena. Sí, en realidad se te debe haber aflojado, tenés que ajustar de atrás como para que quede más tensa la cadena, porque se salta cuando te queda floja. Eso, entonces, cuando agarrás un pozo y plum, se salió. Yo sabés que cerca de mi casa descubrí, yo soy, muy ciclista, lo saben, pero no soy usuaria del inflador. No sé por qué, lo tengo medio negado. No hay una razón concreta, sé que está mal, que es cortar mi independencia, pero dependo de las bicicleterías y voy cargando con pistolita de aire. Y hay una muy cerca de mi casa que abrió hace muy poco, que es como una especie de taller. Algo raro es, no es solo una bicicletería, es una bicicletería y cosas. Y tienen, en general el aire es a voluntad. Sí. Te dicen, bueno, la electricidad cuesta, el aire cuesta, no sé, cosa voluntad, y está la latita esa típica de metal con la ranurita. Estos tienen un precio puesto para el aire. Y yo un día fui que tenía solamente 500 pesos sueltos en el bolsillo, y me decía, me decían 1000 por cargar. Yo dije, estamos todos locos. Pero yo lo necesitaba mucho, y digo, mira, me cargaste solo la de adelante, te pago solo 500. Y dice, no. Digo, ¿desde cuándo le estamos poniendo una tarifa al cargado de aire? Pero lo que hacen es que te cargan aire y te ajustan cositas. Te tiran un aceite. Es como un boxing muy rápido. Claro. Claro, pero el tema es que no tenés el tiempo. Es como, bueno, si paso para salí pedaleando, me doy cuenta que están bajas las ruedas, paso por la bicicletería, le doy un shot de aire, sigo. Sí, es una comunicación trabada. Son gente de Rusia, hasta donde yo logro entender, o eslaves, porque están por ahí. La altura y la forma de hablar, el acento. Entonces la comunicación todavía no está tan fluida. Ah, entonces capaz estás aportando esos 1000 p a una causa justa, che. No lo sabemos. Económica en el país, son refugiados. No, sí, metemos una historia donde decís, bueno, che, le ponen una tarifa plana. A mí me sirve creer también que ellos tienen un conocimiento extra sobre las bicicletas y que te lo aplican en ese momento. Uno tiene que elegir creer. Ya es modo fantasía sí, es algo bueno, al 100%. Pero te ajustan la cadena, te hacen el tac-tac para atrás de la rueda atrás que te dice... La cadena. Que te dice Juli, que te ajusta un toque más. Bien. Antes de tener que cortar un eslabón de la cadena, que eso ya es el paso siguiente. El paso siguiente, claro, lo que te conviene es... Liberar eslabones. Porque se... Viste el gusto más ahí. Se repite. O sea, es como medio que se puso en una alerta, como dale bola a la bici, porque... se va a saltar. Ayer se saltó la cadena de un modo hermoso en esta casa con parlantes, pichonas. Se saltó. Puro rock, ¿no? Vino Lucy y Patané. ¿Estuvieron? No, ya había, se agotaban las entradas. Capacidad limitada. Este espacio es abierto y gratuito, pero capacidad limitada se colmó tempraneramente, ya lo habíamos avisado, iba a ocurrir. Es Lucy tocando gratuitamente en una casa de lesbianas. Y al final, no sé si vieron los videos, pero las muestras decidieron tomar los actos patrios y hacerlos a imagen y semejanza de las muestras, e izaron una bandera lesbiana en el balconcito. Por ahí hubo todo un acto, aplauso, fue un momento muy solemne por lo que se puede ver en las redes, así que debe haber quedado izada por ahí la bandera. Vamos a buscarla. Que encontraron una bandera de lesbianas, que es una combinación de colores específicas, con el violeta, el magenta. Como esa que van de... No la conozco, che. Cada letrita del orgullo tiene su bandera. Ah. Es más, les amigues de Brandon, cuando pedís comida, te la dan con un pinchito que tiene banderas distintas. Cada bandera representa... Sí, la trans es como rosa y celeste. Rosa, celeste y blanca. Sí. Y la de las blancas, ¿cuál es? Blanca, naranja, violeta y magenta. Y rosa, violeta. Es como va de rojo a violeta en distintas tonalidades. Es un degradecito. Bueno. Es como un arco de la paleta de colores de Ter Suave, ponele. Te toca del rojo a violeta. Claro. Como para que te la asexual, y lo sé porque me tocó el otro día en Brandon, es violeta, negra y blanca, si no me equivoco. Ajá. Violeta oscuro. Y así cada quien tiene su combinación. Había una verde que creo que era de género fluido. Hay muchas. O sea, si pones banderas orgullo, vas a encontrar una diversidad de combinación de colorcitos. Y estamos entrando en esa época, que nos lo vamos a permitir también, porque estamos en los albores de la Marcha del Orgullo. Sí, ya falta poco, noviembre. Y hoy a la noche en 15 también días. En 15 días. ¿Se sigue haciendo el contrafestejo o la contramarcha? No. Siempre hubo una que no es tan institucional, ¿no? Se sigue haciendo, no sé, el año pasado, no recuerdo. Se me hizo un bache, perdón, lo estamos compartiendo, no escucha nadie del otro lado, el momento bache que estamos teniendo. Sí. Igual podemos consultarlo hoy a la noche. Claro que sí. Hoy a la noche lo consultamos y gestionamos. Sí. En esta de que de la cadena suelta, ya está. Cuando se suelta la cadena es como que te fuiste, diste una vuelta de 540. Quedaste librada, ya está. Entonces, me parece que va por ese lado, como que eso que te pasó es como algo real, también es un mensaje interestelar, intergaláctico, algo que te está diciendo el universo. Bueno. Ay, tan racionales. Y bueno, el universo te está diciendo también que te engrase la mano, que vengan poniendo la cadena, que dé vuelta la bici en la vereda. Es una señal muy compleja. Apostá que se te salta la cadena, no pasa nada, compañera. Se te soltó la cadena y llegaste bien, estás regia. No pasa nada. Bueno, sin cadenas empezamos estos territorios posibles. Sin cadenas es tipo banda de España de los 90, ¿no? El bailano tenía sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas. Sin cadenas. Ay, era el bailano, claro, no. No, no, no, no podemos. Vamos, tenemos que evitar la época de los 2000, chicos. Fue una mala época musical, artística y económicamente. No, con la cadena saltada. Con la cadena saltada. Con la cadena saltada. ¿Cómo sigue, rima? Con la cadena saltada. No me sale. Bueno, empecemos estos territorios. Sí. Empezamos el programa. Pues casi que sin darme cuenta éramos lesbianas. Catorce minutos pasan de las 9 de la mañana de este 16 de octubre. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hoy tenemos documentalistas de la Argentina con doble presentación. Y conversaremos con Flor Guimaraes porque esta noche se hace un encuentro homenaje a Diana Zacayán, 10 años de su travesticidio. Una muchacha desquiciada hizo algo espantoso hoy. Dejó una bomba en mi cama, por suerte no. muchacha desquiciada hizo algo espantoso hoy. Dejó una bomba en mi cama, por suerte no. Te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Nos vamos a Neuquén. Marchan para pedir por la aparición con vida de Azul. La manifestación se llevó a cabo pocas horas después de haberse confirmado el hallazgo de un cuerpo en un canal de desagüe de la ciudad de Neuquén. Hoy jueves habrá una nueva marcha y la CTA Autónoma notificó un paro y movilización provincial de 48 horas para pedir respuesta por la desaparición de Azul Semenienko, una chica trans desaparecida desde hace 20 días, y de Luciana Muñoz Aguerre, desaparecida hace un año y tres meses. Las trabajadoras de la Dirección Provincial Provincial de Protección Integral de las Violencias en Neuquén realizaron ayer miércoles una marcha al monumento a San Martín para pedir el esclarecimiento del caso de Azul. Azul fue vista por última vez el 25 de septiembre cuando concurría a un turno médico en el Hospital Castro Rendón, según la denuncia de su familia. Actualmente su teléfono celular está apagado y nadie la vio volver a su vivienda, situada en el barrio Confluencia, en la periferia de la ciudad capital de la provincia. La comunidad mapuche está cortando una ruta. La LOF Sacsipayín bloquea otra vez el ingreso de maquinaria de fracking frente al avance de YPF sobre las costas del lago Marimenuco, donde obtiene agua del Alto Valle de Neuquén. Nuevamente, el gobierno de Rolando Figueroa ataca el accionar mapuche que reclama los más mínimos derechos, como la consulta previa libre e informada y el acceso a un ambiente sano. Ayer por la madrugada, decenas de vecinos de comunidades cerraron el paso a maquinarias de YPF que intentan perforar cerca del lago Marimenuco usando caminos internos del territorio. Pero informaron que no está cerrado el paso al público general. Denuncian que el gobierno todavía no nos ha llamado a una consulta y le da prioridad a las petroleras. El proyecto petrolero incluye la explotación con la realización de alrededor de 700 pozos horizontales de fractura hidráulica que amenazan a los embalses que abastecen agua a más de 400.000 personas y el 75% del agua que utiliza la capital neuquina. Alimentazo en Plaza de Mayo. La Mesa Agroalimentaria Argentina realizará hoy jueves 16 de octubre a las 11 de la mañana un alimentazo en Plaza de Mayo, en el que entregarán 20.000 kilos de alimentos frescos y producidos por familias pequeñas y medianas productoras de todo el país. Habrá frutas, verduras, yerba mate, leche en polvo y otros productos del trabajo campesino y cooperativo. Frente a las políticas del gobierno nacional que favorecen a los grandes grupos exportadores, las petroleras y los pules de siembra y dejan a la intemperie a quienes producen la comida de cada día, el campo que alimenta se moviliza para decir basta, afirman desde las agrupaciones que integran la Mesa Agroalimentaria. Llaman a movilizar y boicotear el MoviFest por su complicidad con la milicia israelí. Diversas agrupaciones vinculadas al cine y la causa palestina convocan a movilizar hoy jueves 16 de octubre a las 20:30 en el Cinépolis de Plaza Houssay, ubicada en Córdoba al 2100 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para repudiar el evento organizado por la plataforma de streaming Movie, que en el 2024 recibió una inversión de 100 millones de dólares de Sequoia Capital, un fondo de inversión ligado al armamento israelí. No es la única fuente de financiamiento ligada al accionar beligerante israelí que tiene Mubi. Además, llaman a cineastas locales a involucrarse con la causa. Veintitrés minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 20 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 75% de humedad, una máxima de 28 grados para el día de hoy. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Los mensajes intergalácticos que van llegando traen desde el futuro noticias, entre ellos, por ejemplo, la eliminación de los cositos voladores que tanto mal nos hacen y los cupos limitados en los recitales, como por ejemplo el de Lucy. Aceleraremos gradas y gradas y gradas que lleguen hasta el cielo, las nubes, los arcoíris y más allá arriba. ¡Charco de arena! Santa Salud hace la banda Divergentes. Si la pesa y salirá, seguir el ritmo sin pensar. Y no vengas a buscar, la pesa no para, parará. Parará, parará. Como mueva toda la gente. Divergentes, divergentes, divergentes. Mueva toda la gente. cine, me, me, world, si, si, si, si no arde, pues arde por mí. Me, me, me, world, todo un laberín. Y si la lo que sale de la boca, veneno puro por un puto idiota. Music para la cadera rota, que lo muevo a toda la gente. Más aquí, la perdiva, living el dream. Una escuela divergente, tomo un tiro y me vuelvo ni presente. La estoy picando como si fuera un dengue. Estoy tomando la que tome presidente. Me bajo del avión, aloja maricones. Estuve con una misma y hizo sentir joven. Tomar birra y licores, ese es mi lore. Con solo verme pasar te hago sentir pobre. Tomé una píldora y ya no siento nada. Estoy buscando que me caigan atrapadas. ¿Por qué será que yo nunca aprendo nada? Y siempre termino con la guacha medicada. I want you to dance so high. Seguir el ritmo sin pensar. Que lo mueva toda la gente. Que me fuera divergente. Charco de arena. Todos los barrios transmiten. Todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean. Todos los barrios garchan. Todos los barrios escupen. Todos los barrios transmiten. FM La Tribu Viva, Viva. 88.7 MHz. Inicio de espacio publicitario. Hace que su día sea el mejor. Especial Día de la Madre Credicop. Hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Cabal Credicop. Del 14 al 17 de octubre en comercios y tiendas virtuales adheridas. Más información en www.beneficios.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El 26 de octubre votamos a quienes ustedes quieren que los representen en el Congreso. Por eso les propongo elegir argentinos honestos y sobre todo decentes. Mientras haya argentino dispuesto a dar la pelea, la República va a estar viva. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Como vos, estoy cansado de la vergüenza en el Congreso. Queremos una alternativa coherente, con coraje y experiencia. Voten en Provincia de Buenos Aires por Juan y por Elsa. No se olviden, el 26 de octubre, Coalición Cívica. Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI. Gambeteando el algoritmo. Gambeteando el algoritmo. Gambeteando el algoritmo. Sin pasaporte. Sin aduana. Más allá de la frontera. Llega Gambeteando el algoritmo. Con Nicolás Falcó. Una cartografía sonora diferente. Para recuperar la soberanía auditiva.

En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Deben anotarse alumnos que entran al jardín, primer grado y primer año de gestión estatal, alumnos que ingresan por primera vez a una escuela de gestión estatal y alumnos que ingresan por primera vez a modalidad especial, adultos y adolescentes. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. Sustancia sonora. Siempre. Radio. Frecuencia sustancia modulada. Estereofónica. Siempre. Radio. Viva. La tribu. Viva. 88.7 MHz. Charco. Es un reto cotidiano. Entre consumir arena. Sí, es así, Nico. 10:35 de la mañana y seguimos con Ale Rat del otro lado. Gracias por quedarte y acompañarnos hasta el final del programa. Ale, ¿con qué estreno vamos ahora? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Qué otros territorios transitaremos? Hoy es el día de las películas que construyen en ausencia. Así que tenemos una peli que intenta construir el periodo oscuro del gobierno de Stroessner, que fue un largo gobierno en Paraguay. Tenemos con nosotros a Paula Singerman, una de las productoras de la peli. La peli la dirigió Juanjo Pereira, que es de Paraguay. Pau está, hola, y está Nico Topchinsky con nosotros, que estuvo en la primera parte del programa. Hablamos del estreno de su película El Polvo, que habla un poco de, a partir de la muerte de su tía, de la construcción de la memoria de esa tía, así, por eso hacía referencia a la construcción en ausencia. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Hola Nico, qué lindo verte. Hola Paula, ¿cómo estás? También qué lindo verte. Bien. La peli, Bajo la bandera del sol, construye todo ese periodo solo utilizando archivo fílmico. No hay muchas más intervenciones de otro tipo de materiales que esa. ¿Cómo fue esa decisión y cómo fue a partir de esa decisión buscar esos materiales, ¿no? Bueno, pregunta larga y larga para responder. Bueno, gracias a la tribu también por este espacio que nos dan y por difundir estas películas. Bueno, la historia de esta película, estoy hablando yo porque Juanjo en este momento está en el Festival de Valdivia presentando la película, que viene haciendo un recorrido increíble. La verdad es que estamos recontra contentos de que una película documental de archivo esté haciendo no sé, el recorrido que está haciendo una película que bueno, en este caso resultó la película ganadora de la competencia internacional del Bafisi, pero estuvo en Berlín, estuvo en San Sebastián, ahora va a IFFA. Y para nosotros es como muy importante el estreno aquí, porque Juanjo Pereira, si bien es paraguayo, estudió en Argentina, hizo toda su formación universitaria, fue acá en la FAU, en la Universidad Pública, y él tenía este proyecto, era su proyecto para recibirse de graduado universitario. Él empezó a investigar sobre qué había sobre su país, empezó a ver qué archivos podía encontrar para construir un ejercicio universitario, y se dio cuenta no solamente de que no había archivos en su país para contar su historia, sino que se dio cuenta que no conocía él mismo su propia historia porque no se la habían contado, porque Paraguay es un país que tuvo 35 años de una dictadura, que además de que fueron 35 años consecutivos, tuvieron la particularidad de que Stroessner hacía elecciones, con lo cual no se vivía internamente como una dictadura, claro. Se vivía como una continuidad. Uh-huh. Una persona que se volvía a elegir, él solo era el candidato, pero tenía continuidad, entonces ellos no construyeron lo que quizás sí pasó en Argentina, que fue que hubiera algún tipo de resistencia, ¿no? Entonces lo que Juanjo detectó fue que no había material en su país. país, y por eso él empezó a investigar dónde podía encontrarse material que testimoniara esa dictadura, y su decisión de trabajar solamente con archivos fue justamente para hacer un recorte de cómo oficialmente se veía la dictadura, cómo los medios veían la dictadura paraguaya, cómo el mundo veía la dictadura paraguaya. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de empezar la película con un Inca que nos apoyó. El primer apoyo de esta película fue el Inca, y fue en la Argentina. A partir de acá construimos coproducción con Paraguay, que Paraguay, si bien tiene una continuidad en el mismo partido de Stroessner, que es el Partido Colorado, que es quien hoy sigue gobernando, aún así recibió todos los apoyos que el cine paraguayo tiene para una película, y de hecho esta película es la representante a los Oscar por Paraguay, aún siendo una película crítica sobre el Partido Colorado. Entonces, hay algo muy genial, que es que, bueno, la cultura se impone por sobre todas las variables que impiden su circulación, y en ese sentido fue un esfuerzo muy grande hacer la película, y un montón de decisiones obviamente complicadas, en el sentido de que trabajar con archivos que no son privados, justamente a diferencia de Nico, nuestra película trabaja con archivos de los cuales ninguno es nuestro, todos son de instituciones, entonces todos requieren una larga gestión, tienen costos muy altos, parece mentira, pero preservar memoria a veces es bastante, digamos, fortuita la posibilidad que uno tiene de ese material que encuentra después difundirlo. No es tan fácil que vos encuentres algo y digas, ah, esto lo tengo que mostrar porque es la memoria de mi país. No funciona así. Hay que buscar muchos recursos para poder difundir ese material, y lo que la película logra, y creo que ese es su gran mérito, es llevar a la audiencia unos materiales que de otra manera jamás hubieran sido vistos por nadie, porque están en archivos, pero no están difundidos y no están comunicados. Entonces, lo que por suerte este cine en general, que trabaja con archivos, hace es disponibilizar esos archivos, darle una narrativa, construir un pequeño cuento, pero con materiales que estaban ocultos y que estaban inaccesibles para cualquier espectador. Y bueno, y en ese sentido me encanta estar compartiendo porque compartimos el amor por el mismo cine. Vos decís, y también lo leí en varias notas, bueno, hay poco material de ese periodo, ¿no? Pero a la hora de editar, estoy seguro que es un montón de material. Y también que van apareciendo cosas y cómo, dónde poner el marco, ¿no? Decir, esto sí, esto no es de la película. Bueno, cuando vean la película, que espero que les pique el bichito del deseo de ir a verla, van a un poco entender lo que puedo intentar explicar ahora, que es, hay poco material en el siguiente sentido. Paraguay no guardó documentación sobre su dictadura mostrada como una dictadura. Entonces, lo que se encontró en Paraguay es lo que se fue encontrando, que mucho material es material oficialista, digamos, y luego todo lo que empezamos a encontrar tuvo que ver primero con denuncias que se hicieron fuera de Paraguay sobre lo que ocurría en Paraguay, en países como Francia o Alemania, que al igual que pasó con Argentina, se ocuparon periodísticamente de las dictaduras latinoamericanas. Entonces, la verdad es que fue muy difícil elegir, porque después lo que empezó a aparecer es material donde en otros países se denunciaba lo que estaba pasando acá. Uh-huh. Entonces, si bien hay poco material, sí había un volumen muy grande de historias por contar, porque Stroessner tuvo relación con todos los dictadores de Latinoamérica, y además con Franco, y además con Alemania en su momento, y además, digamos, nosotros tuvimos que elegir qué recorte hacer. De hecho, cuando dimos la película en San Sebastián, nos dijeron, pero fue mucho más intensa la relación de Franco con Stroessner, y nosotros no pudimos, optamos por no poder incluir ese capítulo, porque eran muchos los vínculos que Stroessner tenía con distintas con distintos gobiernos, porque a lo largo de 35 años de gobierno él tuvo que ir cambiando sus vínculos, y él se ocupaba muchísimo de limpiar afuera la imagen para que Paraguay vea un presidente exitoso. Entonces viajaba, había regalos, intercambio con muchos gobiernos, incluso no todos los gobiernos eran dictatoriales, pero los países a veces tienen relaciones diplomáticas y bueno, hasta eso sí está muy documentado. Y entonces la decisión de cómo elegir eso, bueno, tuvo que ver con contar un cuento que se pudiera entender. Obviamente tuvimos que dejar afuera mucho material, alguno porque era impagable, alguno porque no entraba en el relato total, pero cuando vean la película, bueno, ustedes podrán evaluar que hay, que lo que fue elegido son puntos de inflexión que sí nos permiten entender que sí, esto fue una dictadura, y por qué se lee ahora de esta manera, y se puede hacer una relectura para atrás a través de estos archivos. Uh-huh. Qué importante, ¿no? Esto, lo documental, y pensando en tantos años de dictadura, a mí nombran Paraguay y recuerdo a las niñas asesinadas, a Lichita desaparecida por un gobierno, una familia totalmente perseguida por ser campesina, por querer estar en sus tierras. Entonces digo, seguramente este documental nos va a dar esto de entender por qué actualmente siguen sucediendo estas cosas, ¿no? Mira, hay algo que me sirve lo que dijiste para responderte. Nosotros estamos intentando ir a todas las funciones a hablar con el público, y en la última función en el San Martín pasó algo increíble que... nosotros siempre llegamos al final y decimos, bueno, queremos hablar con ustedes, ¿qué les pasó? Y una señora se levantó y dijo, yo soy stroessnerista, toda mi familia es stroessnerista, vengo acá porque mi hijo me trajo. Y toda la sala dijo, bueno, no sé usted qué quiere decir y qué quiere opinar. Y la señora dijo, mira, ahora tengo que pensar todo de nuevo. Dijo eso. Y nos quedamos todos helados y la aplaudimos. Dijimos, bueno, ojalá. Como me estoy enterando ahora, y ella además dijo, yo nunca tuve ningún problema, mi familia trabajó para Stroessner, trabajó para la represa de Itaipú, que es una obra muy grande que hizo Stroessner y que es un orgullo para Paraguay, y que la película también lo muestra, porque es un hecho real, y la película, digamos, tiene además un rigor histórico importante. Hubo, obviamente, si bien todo ese archivo... hubo asesoría de historiadores también para que estemos mostrando material fehaciente, y fue muy impresionante que una persona tenga que ir a una sala de cine en Argentina para conocer la historia de su país. No fue una situación, creo que no me voy a olvidar en mi vida, en una sala de cine. Y agradezco mucho también que haya ido al cine esa señora, y haber ido ese día a la función a plantear una sesión de preguntas y respuestas, porque toda la sala se quedó helada y la aplaudieron a la señora. Yo no sé el día de hoy qué estará pensando la señora, pero estoy segura de que se enteró de algo que no sabía. Uh-huh. Y bueno, ya que una película haga eso en un espectador, es un orgullo enorme. Total. Y es muy fuerte que el cine tenga esta posibilidad. Uh-huh. Y bueno, es una responsabilidad también, pero en este sentido creemos que el material que quedó finalmente en la película es, obviamente, no incluye todas las historias. También nos pasa que mucha gente nos empieza a contar historias de Stroessner. Claro. Yo supe que Stroessner hacía tal cosa, y bueno, quizás eso no está en la película, uh-huh, pero es un disparador. Y algo que Juanjo siempre nos decía a nosotros los productores, que siempre tenemos discusiones con los directores sobre el contenido, sobre, van a entender, todos van a entender. Y Juanjo me decía, mira, si no entienden, que después googleen. Que si hay algo que no pude poner en la película, por lo menos que les quede el bichito de la duda. Y la verdad es que me quedo tranquila de que eso ocurrió. Porque la película no puede abarcar, obviamente, los 25 años de dictadura, pero sí genera preguntas, y entonces quedarán respuestas, y habrá más películas que sigan construyendo memoria. Total. Leí también que, digamos, lo dijiste también vos, una de las motivaciones de Juanjo era un poco meterse en la historia de su propio país, que que él decía, bueno, en los colegios no se habla de esto, no se habla de ese periodo histórico, no se habla de todo lo que pasó. Me preguntaba si ya tuvieron oportunidad de pasarla en Paraguay, cómo está viviendo Juanjo también todo ese proceso. Bueno, Juanjo no lo puede creer porque realmente teníamos mucho miedo con el estreno paraguayo. Creo que ya lleva 6.000 espectadores, que para un documental en Paraguay es algo inédito, o sea, es mucho más que lo que han hecho muchas ficciones paraguayas. Hay gente que va 3 veces a ver la película. En Paraguay no hay circuito de cine arte como tenemos acá. Nosotros, nuestra película está en Malva y en Lugones, que son las 2 salas, digamos, más emblemáticas del cine de calidad en la Argentina, y eso para nosotros es un orgullo, y nosotros optamos porque la película no haga en Argentina un circuito de sala comercial, porque sentíamos que era mucho más lindo poder acompañarla y poder siempre ir a las funciones. Pero en Paraguay se estrenó solamente en salas comerciales, como lo que sería acá cualquier cine shopping. Uh-huh. Y ahí la gente está yendo, y hay un boca en boca muy impresionante. Obviamente tenemos muchas ganas de que la pidan en una escuela, de que la podamos dar en un ámbito rural. Acá mismo en Argentina estamos buscando llegar a la comunidad paraguaya una vez que bajemos de las salas en las que estamos ahora a hacer proyecciones, porque no hay ninguna función a la que no venga alguien que levante la mano y diga yo soy paraguayo, yo vengo, o mi familia es paraguaya, y que evidentemente quieren conocer su historia, y evidentemente hay un deseo legítimo, porque ni siquiera hemos hecho una campaña para que esto ocurra de esta manera. Creo que es bastante fuerte el impulso que genera que te quieran contar tu historia, y entonces eso te abre la escucha. Y bueno, está buenísimo que esto esté pasando, no solamente para esta película paraguaya, sino creo que en general el cine que recoge memoria tiene este, o sea, se puede abrir camino solamente si uno lo comunica en lugares como este, y tiene el tiempo para explicar, y la persona tiene el tiempo para recibir, y obviamente son películas que necesitan este intercambio, ¿no? Uh-huh. Nico, ¿querés decir algo? Hay una cosa muy lindo de esto que acaba de decir Paula, me parece, solamente como para agregar, que es que vengo pensando en esto últimamente, y es que el cine es más que las películas, es también la comunidad que se reúne y que se encuentra. Sí, sin duda. Y eso creo que lo hemos demostrado, porque cuando una película hace un recorrido acompañada, la gente viene. Cuando hacemos un festival de cine, la gente se convoca. Cuando aparece Contracampo, Fuera de Campo, la gente va. Cuando nos juntamos y legitimamos un proyecto y le damos una validez nosotros mismos, la gente acompaña. Y bueno, creo que en esta coyuntura es una tarea que tenemos que darnos los que hacemos y los que vemos cine, es acompañar las películas en las salas, porque ahora con la falta de apoyos se vuelve mucho más complicado hacer este tipo de películas. Entonces le pido a la audiencia que acompañe estas películas, porque esa es la manera en la que vamos a poder seguir haciéndolas con la compañía de ustedes. Quien habla es Paula Integra, hizo esta película que se llama Bajo las Banderas, El Sol. Paula, ¿nos decís dónde podemos ir a verla en estos días? Bien, en Capital, está en el Malva los viernes a las 20 horas. Uh-huh. Y en la Lugones va a estar a las 18 horas de acá hasta el sábado. Y, o sea, hoy, mañana y pasado, a las 18 horas en la Lugones, en la Sala Lugones del Teatro San Martín. Y también se está dando en Córdoba, en Rosario, en Mendoza. Empieza ahora su recorrido por el interior, así que si hay alguien que está en el interior o que escucha desde allí, presten atención, porque, bueno, ahora empezamos a mostrarla, bueno, en todos los lugares donde haya alguien que la quiera ver, también queremos mandarla, o sea que también queremos abrir este circuito para que si alguien quiere que hagamos una proyección, estamos siempre dispuestos a organizar proyecciones también especiales. Genial, qué bien. Sí, son dos películas que especialmente necesitan, me parece, por un lado la pantalla grande y por otro lado esto del encuentro posterior. Entonces, digamos, me parece clave ir a verla al cine y compartir esos momentos, que es un poco también lo que está tratando de atacar este gobierno, ¿no? La posibilidad también de seguir compartiendo y intercambiando las películas, y que estos procesos son tan profundos y tan genuinos y tan de comunidad, no suceda más, digamos. Entonces me parece parte de la resistencia de sostenerlo. Lo que decís es muy importante, y es que realmente la única manera de que mantengamos la cultura activa y viva es que seamos nosotros los que acompañemos. Así que los invito a todos a acompañarnos. Bueno, gracias Pau por venirte y contarnos Bajo la bandera es el sol, y invitamos a la audiencia a que vean la película y la comenten y la difundan también. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí pasaba Paula de Bajo las Banderas el Sol, y tenemos que ir cerrando esta doble columna de Doca, Ale. Bien, o sea, voy ganando espacio de a poco. Ahí va. Así voy empujándolo. Bueno, entonces vamos a cerrar este momento de documentalistas. Gracias, Ale, por estar y por traernos estas pelis para ir a ver. Gracias a ustedes por el espacio y nos vemos en el cine. Sí. Espera, quédate porque no... dice que nos tenemos que empezar a despedir. Antes que nada voy a agradecer la visita que tuvimos hoy de la Sala Verde de 5 años del Distrito Escolar número 20, el Jardín Gin se llama, es un jardín público, y vinieron muchas personitas chiquititas a conocer cómo es una radio por dentro. Y escucharon la promoción de la peli que hiciste, Nico, así que por ahí llegan a sus casas. Me preguntaron cómo se llamaba la película, ¿sabes? Justo es una película para mayores de 13 años. No pueden ir, estas niñeces no pueden ir a verla. ¿Quién sabe? Por ahí acompañadas de un adulte. Ay, no sé cómo funciona eso ya. Ale, ¿cómo sigue tu día? Mirá, hoy tengo que rendir un examen de manejo. ¿En serio? Sí, y es muy estricto acá, muy estricto, así que espero pasarlo. Sí, ah, vale. Seguro que sí, amigo. Debe haber reglas diferentes, ¿no? ¿Se puede doblar a la izquierda? ¿Se puede doblar en la izquierda en doble mano? En doble mano. Ah, wow. Pero acá también, aunque no, acá no se puede, pero que lo hagan hace. Es otra cosa. Es multable, guachi. En el conurbano todo se puede. Todo se puede, todo se puede. Y más si doblamos a la izquierda. Le mandamos un beso a Luchemos por la Vida, que está del otro lado escuchando, tratando de enviar una carta solicitando que nos retractemos. No se puede doblar a la izquierda, menos en doble mano. Hay que dar la vueltita a la manzana y cruzar como bueno, corresponde. Bueno, y como bueno, corresponde, entregamos este programa a Hernán Petri, que está del otro lado, con la mejor música para subir a la montaña. Ahí está, vamos a la montaña. Gracias por venirte. Por favor, ha sido un placer compartir este espacio con ustedes, con Ale, con Paula, que no sé, no la veo ahí en las cámaras, pero ha sido un momento muy emotivo para mí estar acá en este programa. Gracias, Ale, también.